95.3 en la FM Estéreo. Marco Antonio Cosío Vega Lezano, el más cordial saludo y la bienvenida a esta segunda edición de esta semana, hoy la que corresponde al martes 18 de agosto del año 2009, año de la unidad nacional o de la unión nacional frente a la crisis externa y en el año de la restitución del distrito electoral en Lima provincia. El día de hoy, señoras y señores, aquí en Barranca, la novedad es la llegada a el cruce de Caral, esta vía que se ha convertido prácticamente en la vía, en el cruce de la muerte, donde se vienen registrando continuos accidentes de tránsito. El viceministro de Transportes y Comunicaciones ha llegado, en estos momentos debe estar arribando a ese lugar para hacer una inspección y a la vez también, por supuesto, ver el tema de la exigencia de que mientras no se termine o se inicie la segunda etapa de esa nueva Panamericana, que al menos haya una semaforización para evitar los continuos accidentes que vienen suscitándose en ese lugar a la salida de Caral y que ha cobrado la vida de muchas personas. Ese último accidente ocurrido en este sector dejó sin vida a más de 8 personas, incluido a un niño. Esto pues ha generado que las autoridades se trasladen hacia Lima para in situ conversar con la cartera ministerial de Transportes y Comunicaciones, porque tiene que ponérsele ya un alto. ¿Qué espera el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿Qué espera Norvial? ¿Qué espera el presidente Alan García? ¿Más muertes, más desgracias, más pérdida de vida? Ojalá que esta visita, que hubiese sido preferible, se haga o se realice antes de haberse registrado tantas muertes, tantos accidentes, haber puesto en todo caso un mejor criterio sobre esta nueva Panamericana, hubiese sido mejor, pero nunca es tarde. Hay que evitar, hay que frenar, hay que tratar en lo posible, porque es su responsabilidad, de que no vuelvan a ocurrir este tipo de accidente de tránsito, que efectivamente, en su gran mayoría, es parte de ese accionar temerario de los conductores. Pero también tenemos que ser realistas y conscientes que falta más señalizaciones, falta una semaforización, al menos momentánea, hasta que se pueda culminar este segundo tramo, esta segunda etapa de la construcción de la nueva Panamericana. Y hablando de obras, hablando de construcciones, hablando de las labores y los trabajos, el día de hoy nos trasladamos hacia Buenavista, pasando la urbanización El Olivar, donde hace medio año, si no me equivoco, si los datos no me son o son inexactos, medio año, que se inauguró, el gobierno regional inauguró la construcción de un reservorio que, bueno, hasta el momento todos sabemos que no está siendo utilizado porque falta todavía aún por culminar. Bueno, pero sin embargo, se inauguró. Y eso fue muy cuestionado, por cierto. Bueno, el tema ahora es que de aquí a esta parte, los vecinos con quienes hemos conversado hoy, ustedes lo escucharán, y dirigentes, se han tenido que tomar el tiempo y la libertad para acudir, dirigirse hacia la municipalidad para exigir que se revise prácticamente los acantilados, estas gradas que se han hecho en el borde, en la base de este reservorio, y que está, por su mal estado de construcción, prácticamente colapsando, un peligro latente, porque en ese lugar, juegan niños, en ese lugar transitan personas que viven precisamente en este sector de Buenavista, y que está definitivamente convirtiéndose en un peligro constante y latente, y están preocupadísimos los moradores y los dirigentes. Conversamos con él y solamente van a manifestar este problema a través de Radio La Caribeña, enlace noticioso, sino que también el gerente de obras de la municipalidad el día de ayer los recibió prácticamente de mala gana, los largó, y ellos se han sentido humillados, desplazados, incómodos, y hacen una denuncia pública. Y hoy vamos a, por supuesto, a ver ese aspecto que no nos parece nada razonable, ni nada ético, ni nada educado por parte del nuevo gerente de obras. Toda vez que si los vecinos, por más humildes campesinos, por más humildes que sean, tienen los mismos derechos, porque en todo caso, el empleado es el gerente de obras, él no es el dueño de la municipalidad. Y hoy ustedes van a escuchar el malestar de los vecinos y de sus dirigentes. Por otro lado, también, por supuesto, tenemos que darles a conocer a ustedes, a través de una entrevista que ayer no pudimos propalarla, con el comandante departamental de la compañía de bomberos, que más allá de cumplir próximamente, la próxima semana, 24 años, hay todavía aún muchísimo malestar, descuido por parte de las autoridades y una indiferencia total a lo que es prioritario y a lo que deberíamos tener muy en cuenta en lo que refiere a nuestra compañía de bomberos, a nuestros hombres de rojo. Bueno, en otras informaciones también vamos a dar a conocer a ustedes que tras, por supuesto, una reunión, se espera ahora aportes y sugerencias de los vecinos, es decir, de usted, amigo o amiga que me esté escuchando. La municipalidad de Barranca, la provincial, ahora está esperando aportes, está esperando sugerencias para el plan de desarrollo concertado de la provincia de Barranca. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la finalidad? Eso también vamos a conversarlo el día de hoy. Pero queremos también, por supuesto, que ustedes intervengan, si es así su deseo, como lo hacen todos los días, al 301-8981. Vuelvo a repetir nuestra línea telefónica, 301-8981. Nos preparamos porque de esta manera iniciamos nuestra segunda labor informativa de Enlace Noticioso a través de 95.3 en la FM Estéreo de Radio La Caribeña, la marca de la cumbia. Saludando, por supuesto, a Paramonga, Pativirca, Barranca, Ciudad Capital. Saludando también, por supuesto, también a saludando a Puerto Supe y a Supe Pueblo. Hablando de Supe, ustedes saben que este mes es el mes de su patrona, Magdalena, María Magdalena. Y Supe Pueblo, más allá de sus actividades, de sus programas, de sus, actividades, vuelvo a repetir, también, por supuesto, todos los años tienen a bien organizar campeonatos como este año, relámpagos en homenaje a la patrona de gallos. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el cronograma de una fecha o de las fechas que se han iniciado y de la gran final del campeonato denominado Gallo de Plata. Esto a sensacional evento, relámpago, es en homenaje a la patrona María Osciladora, que esperamos, por supuesto, se nos haga llegar la programación, qué es lo que va a haber, qué es lo que la municipalidad, que me imagino que haya coordinado con las comisiones encargadas de la celebración, van a preparar o han preparado, porque sabemos que el 22, ¿no? El 22 es el día central, central de la patrona María Magdalena, patrona del distrito vidalino de Supe Pueblo. Bien, estamos gracias a un gentil encargo del Mini Market de Nando. Recuerden que el Mini Market de Nando tiene para ustedes todos los días las mejores ofertas y los mejores productos y con calidad. Por supuesto, solo usted encontrará el mejor sistema en el Mini Market de Nando. Mini Market de Nando los espera en Paramonga, en la avenida Bolognesi 502, delivery o teléfono 236-1663, y aquí en Barranca, frente al Hotel Chavín, en Girón Galvez 221. De Nando sin duda le cambió la vida. Vaya usted, compre en De Nando, donde siempre saldrá ganando. A esta hora del mediodía también, gracias a un gentil encargo del restaurante Campestre Pista de Baile Saba 11, que los atiende permanentemente los sábados, domingos y feriados. Estacionamiento, seguridad, todo lo que usted necesita para pasar un rato agradable con toda la familia. Y por supuesto, en Saba 11, restaurante Campestre Pista de Baile, cuentan con juegos recreativos. Sama 11, especialidad en platos criollos de la región. Los espera en la Panamericana Norte, kilómetro 191 y medio Barranca, para ser más exactos, a 200 metros del ingreso de la entrada al cementerio Los Anitos. Gracias a mi amigo que tiene cargo de el Centro Óptico Barranca, que es la organización que cuida su salud visual con exámenes de fondo de ojo, vía lagrimales y carno, despistaje de glaucoma, descarte de cataratas en niños, despistaje de estrabismo y ameoplía. Usted tiene dolor de cabeza, lagrimeo, ojo rojo, no ve bien, visite el Centro Óptico Barranca, que los espera como siempre en el Girón Galvez 588 y Enrique Palacios. Es la organización que cuida su salud visual. Medilab da la hora exacta, Medilab da la hora exacta, estamos sobre las 12 del mediodía con 15 minutos, hora Medilab. Informaciones, porque Medilab es el laboratorio clínico con tecnólogos médicos profesionales y reactivos de calidad garantizados, equipos de microbiología, equipos de bioquímica, hematología, cultivos, hormonas, marcadores tumorales, Helicobacter pylori, descarte de cáncer, horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Medilab, los espera en Girón Castilla 455, teléfono 235-6195. Los mejores proyectos de construcción hay que realizarlos pensando en una buena inversión y con ingenieros y técnicos que brindan profesionalidad y con equipo moderno. La empresa Ebar Hansack le brinda los servicios en declaratoria de fábrica, lotizaciones, independizaciones, subdivisiones, acumulaciones de lotes y levantamiento topográfico. En la empresa Ebar Hansack le brinda los servicios de asesoramiento en saneamiento físico legal del inmueble, título de propiedad, construcciones en general. Ebar Hansack trabaja en detalle cada una de tus grandes exigencias. Te esperan en la oficina ubicada en Paramonga, en la avenida Almirante Miguel Grau 399, segundo piso, y en la avenida Central 114, o llame si no usted al celular 993-478988. Publicidad que siempre tiene a bien darles a conocer a esta hora del mediodía. 12 del mediodía con 17 minutos. Si usted quiere comunicarse con la Oficina de Defensa Civil, 98-00-48-944. Ahora, si usted desea comunicarse con la gobernación, solamente comuníquese al 235-2110. 235-2110. Peligro inminente, malestar, indignación, es lo que están en estos momentos sintiendo, están en estos momentos atravesando los vecinos, los moradores de Buenavista. Hoy acudimos al llamado precisamente de los vecinos porque están preocupados, sobre todo por las criaturas que viven en ese lugar, porque la empresa que el gobierno regional había contratado para que realice la obra de este reservorio, que fue inaugurado y que hasta el momento no tiene ninguna utilidad. Sin embargo, se tuvo, como en otros lugares, porque hasta en Lima observamos aquellos lugares que están, que su acceso es un poco complicado, su acceso es un poco difícil a llegar, pero al borde realizan unos alcantilados, es decir, unas gradas hechas con la piedra precisamente de los cerros de ese sector, pero que están hechos y ponen plataformas para que eso tenga cierta durabilidad y que no vaya a desplomarse o no se convierta en un peligro. Sin embargo, ha habido una gran responsabilidad en la construcción de estos acantilados, de estas gradas, porque están hechas solamente de tierra y piedra, nada más. No ha habido una construcción, creo, razonable, con buen criterio. Lo han hecho por hacer esta obra y ahora los moradores están muy preocupados. En ese sector juegan niños, transitan las personas. Un movimiento sísmico, por muy leve que sea, todas esas grandes piedras se pueden desprender y caer sobre las casas o enterrar en cualquier momento a un niño o algún vecino que esté transitando por ese lugar. Ellos están molestos porque sugirieron a los trabajadores, sugirieron incluso a los técnicos la mejor manera, porque ustedes van a escuchar más adelante lo que dicen los dirigentes, que serán ignorantes, que no tendrán de repente una primaria o secundaria completa, no habrán pisado la universidad, no son ingenieros, no son eruditos, ¿no?, en este tema, pero por la experiencia que ellos tienen, por la capacidad ellos que han conseguido durante sus trabajos que han hecho rústicamente en esos lugares, les sugirieron cómo deberían hacerlo. Sin embargo, no les hicieron caso, no les permitieron opinar, no les permitieron ni siquiera las sugerencias que ellos tenían que en todo caso escuchar, y estas son las consecuencias de haber hecho una obra totalmente mal. Ellos han ido a la municipalidad a conversar con el gerente de obras y se encuentran con otra realidad, porque según lo que manifiestan los dirigentes, no es la primera vez que el gerente de obras de la municipalidad los recibe de esta manera. Prepotentemente, prácticamente los ha botado, los ha largado, es lo que dicen ellos, y están muy molestos, están muy indignados, porque no es el trato, y con justa razón, que deben de recibir, en este caso, los vecinos, porque ellos se han sentido como si los hubiesen tratado como empleados, peor que empleados. Y no se dan cuenta del ingeniero, el gerente de obras, que el que en todo caso es empleado, el que es contratado y el que está de paso es él. Porque los vecinos de acá quedarán, por supuesto, en su lugar y siempre serán, como somos todos, dueños de la municipalidad de una u otra forma, porque no es casa y no es hogar de ellos, ni es empresa de ellos. Ellos son contratados por un administrador que es el alcalde y a quien lo eligió precisamente el pueblo. Nos vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con el testimonio, porque hoy estuvimos en Buena Vista en horas de la mañana. Ya regresamos, no se mueva de Radio La Caribeña, la marca de la cumbia, en este segmento, gracias al pase que nos da Lima, de Enlace Noticioso, La Fuerza Informativa. En Barranca 95.3. Cuando hablamos de moda, hablamos de glamour, tallas, colores, modelos, caprichos y muchas exigencias más. Cuando hablamos de sonido, dejamos de imaginar. Hablamos de fidelidad, tecnología, calidad. En pocas palabras, hablamos de Megastar. Megastar, los profesionales. Contamos con poderosos equipos de sonido para todo compromiso social. Amplificaciones, conversiones, audio master, sound digital, mezclas, ediciones de audio y video, luces y efectos con lo último en tecnología digital. Sonido Megastar, calle San Martín 107, Barranca. Informes al 235-3567. Separe su contrato ya, apresúrate. Alguien puede estar pensando igual que tú. En Barranca, la marca de la cumbia. Porque Barrancas te lo merece. Este y todos los domingos, gran feria del Tacutaco y Festival del Ceviche. En el Tato 2 Restaurant. Tacutaco relleno de mariscos, con lenguado rebozado, con picante de pollo, con sequillo de carne, con seco de cabrito y pollo apanado. Además, ceviches mixtos, cualquier variedad de plato a solo 10 nuevos soles. ¿Qué más puedes pedir? Porque Barrancas se lo merece. Gran feria del Tacutaco y Festival del Ceviche. Este y todos los domingos, desde 10 soles.

4112-6118 o visítenos en la Avenida Grau número 350, Barranca, donde nos será muy grato atenderlos y servirle publicitariamente. Caribeña. La marca de la cumbia. En Barranca 95.3. La marca de la cumbia. En Pativilca 95.3. El 12 del mediodía con 30 minutos ya en todo el país, Radio La Caribeña desde Barranca, en la filial 95.3 en la FM Estéreo, Marco Antonio Cosío Vega, iniciando de esta manera el desarrollo de las informaciones, como siempre indicándoles si usted quiere participar, quiere dar a conocer también, como lo hicieron nuestros amigos de Buenavista, que nos permitieron acudir hacia ese lugar, usted también dése la oportunidad de tener este enlace, ese contacto, esa mejor manera de comunicarnos para acudir in situ al lugar de los hechos y corroborar alguna denuncia, alguna irregularidad, o a lo mejor usted quiere dar su punto de vista frente a tantos variados e infinitos temas que hay, por cierto, que conversar y tocar, sugerir, que lo más importante. A las 12:31 vamos a escuchar lo que hoy corroboramos tras un llamado, y eso le agradecemos a la gente, a nuestros amigos de Buenavista que siempre están en sintonía de Radio La Caribeña, en los 95.3, a esta hora sobre todo y durante todo el día con la programación de Lima. Pues ellos están indignados, molestos, mortificados, decepcionados, porque no solamente el gobierno regional a través de esta empresa les ha dejado un trabajo a medias, peligroso, y que ojalá no se espere una muerte de un niño, no se espere un peor, digamos, o una desgracia, una peor situación para recién corregir, porque se está a tiempo de corregir. Sino que también el día de ayer se tocaron con la ingrata realidad una vez más de ser recibidos por funcionarios de la municipalidad de la peor manera. Nosotros podemos entender que no todos los días tenemos, de repente, por muchos problemas familiares o por propios del trabajo, el humor como para poder a todos sonreírles, pero yo creo que debemos de pensar en qué lugar nos encontramos, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, y cuando se trata de recibir a un público, no podemos tener esa serie de comportamientos y no se puede justificar, sobre todo cuando personas de edad, personas humildes, al escuchar estas soeces, digamos, palabras o estos gestos o malos recibimientos por parte de autoridades, su sensibilidad, su decepción es más latente. Y yo creo que aquí hay que hacer un llamado de atención. No solamente en este caso se trata de la gerencia de obras, sino de muchos funcionarios que ya vienen y que están acostumbrados a darle una atención pésima y negativa a la población. Y aquí, una vez más, por supuesto, no podemos dejar de llamarle la atención, porque aquí el alcalde tiene que poner un alto, tiene que corregir estas actitudes, hacer un llamado de atención, ponerles, digamos, límites, plazos, que si estos funcionarios siguen recibiendo de esa manera a los ciudadanos, pues en todo caso habría que despedirlos. Pero en fin, no solamente es ese el tema, sino que también ellos desde el año 2007, que viene Buenavista, y hoy he estado en la mañana, he corroborado, que ellos vienen solicitando, porque ya tienen sus instalaciones de redes domiciliarias, ya ellos cuentan con muchas zonas que merecen tener sus veredas. Ellos también han ido a exigir que han solicitado desde el año 2007 y no se les considera a ellos en el presupuesto de obras, ¿no?, para que se realice las veredas en ese sector de Buenavista. Igualmente, el gerente de obra los ha alargado, les ha dicho que por qué no participan en el presupuesto participativo, que en todo caso ya se esperen hasta 2010 o 2011. No hay maneras. Pero es lo que ellos manifiestan, que es así como los trató, y no sería nada extraño, porque sabemos de ese tipo de carácter, de ese tipo de impulsos, porque no son los únicos los que se han dado a conocer sus quejas en los medios de comunicación, sino también de muchos otros sectores y de otros vecinos. Entre otras cosas, lo problemático y lo delicado es que este sector, este lugar de Buenavista, viven y juegan, y constantemente están los niños ahí, y puede desplomarse. Hemos dado el tiempo y hemos subido hasta lo alto. El día de hoy hemos estado en lo alto de Buenavista, lo alto, al pie de este inmenso reservorio, para poder corroborar, porque nos habían pedido los vecinos y los dirigentes estar ahí. Y eso es lo que hemos captado el día de la mañana, y escuchan ustedes este informe. Estamos en estos momentos al pie de este reservorio ubicado en Buenavista, que ya hace un promedio de medio año que fue inaugurado. Y vamos a conversar con uno de sus dirigentes, señor Elías Campomanes, que en este momento quisiéramos que nos dé cuenta sobre este problema que se está presentando con unos acantilados que se ha hecho, y al parecer están cediendo. Estábamos en estos momentos con la gente de Buenavista para Radio Caribeña. Buenos días. Señor, buenos días, señor periodista, Radio Caribeña. Gracias por la visita a este punto. Nosotros estamos preocupados. Las obras que está por dejar ya, creo que constructora, empresa constructora, porque nosotros habíamos conversado con la persona encargada, constructora, ¿no? Uh-huh. Entonces, a preparar 4 o 6 gradas de jardineles. Y ahora la ha nombrado una persona, prácticamente ha hecho pues a su manera, no a la manera que hemos acordado con el ingeniero. Ahora, si usted conversaba con el ingeniero y sugirieron la mejor manera de cómo puede quedar estas gradas, estos andenes, sin embargo ellos lo han hecho a su manera, y ahora que está cediendo prácticamente. Solamente en este punto, lo que yo le dije todavía, ellos son profesionales para preparar unas perfiles, perfiles ya como un borrador para que puede preparar, no necesita un expediente técnico bien preparado, no. Ellos, como saben, ya tienen que ordenar la persona, un albañil que puede trabajar esos jardines que se llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que no ha acercado tampoco. Habíamos preparado un acta para que pueda firmar, entonces tampoco no lo ha firmado el señor ingeniero. No sé cuál será su idea, porque a nosotros nos han pedido un informes, cómo se puede hacer, cuánto cuesta eso. Entonces, con unos contratistas hemos mandado a preparar, ascendía como 25 mil soles, y a nosotros mismos, a nuestra manera, íbamos a levantar. Uh-huh. Pero estos señores que han mandado a preparar prácticamente a su manera de una persona, un muchacho que trabaja por ahí en la calle, igualito que han hecho este trabajo, ¿no? Ahora, ustedes han ido ayer a la Municipalidad Provincial para conversar con el Departamento de Obras, y al parecer la visita no ha sido la que ustedes esperaban. Bueno, el señor gerente de las obras, creo, no sé, él de repente puede tratar a maneras a las personas que van pues con sus corbatas, todo, ¿no? A nosotros, acá es la tercera vez, nos está tratando mal. Mal recibimiento nos ha dado. Bueno, ya estoy acostumbrado a ese punto. Pero sí, ya le hemos dicho, ese documento que hemos presentado para expediente técnico para construcción de la vereda de Avenida de Buenavista, del 2007. Entonces, a mi persona me digna, porque ya no hay importancia pobladores de Buenavista. O sea, es decir, que ustedes de los 2007 están solicitando esa anulación de las veredas, sin embargo, hasta ahora no hay absolutamente nada. ¿Qué les dijo prácticamente el ingeniero de obras el día de ayer? Bueno, efectivamente, primero también llegué así solicitar como nuevo entró, entonces me dijo, ¿por qué no han participado el presupuesto participativo? Si quieren, esperarán hasta 2010. Bueno, también no me importó su palabra, como estoy acostumbrado, pero también ayer hemos ido ya juntado con toda directiva, casi 7 personas. Uh-huh. Entonces nos han recibido, igualito nos ha recibido esa persona, ¿no? No sé, será pues de forma de vivir o trabajar así, o lo que está haciendo quedar más prácticamente mal al señor alcalde. Uh-huh. Tratando a los vecinos así, de esa forma, de esa manera, ¿no? Ahora, ustedes están preocupadísimos por esta situación de los acantilados, porque acá hay vecinos, hay familias y hay niños que suelen jugar y suelen también agarrar las piedras. Esto va a ir debilitando todos estos acantilados y estas piedras pueden venirse abajo. Es un latente peligro. ¿Qué le pediría en todo caso a los ingenieros? Porque esta obra fue realizada por el gobierno regional, pero en todo caso ellos contrataron a una empresa. Realmente no, yo creo que echaría la culpa a la persona encargada de la empresa, ahí ingenieros, ahí de región también y también de constructora. Porque, claro, yo no vivo en este sector mismo, pero yo vivo más allá. Pero ese no quiere decir, mis hijos que va a venir a jugar, también puede venir. Hay los hijos de los vecinos, puede caerse, mata, a ver, recién se vamos a preocupar. ¿Quién va a ser responsable? Yo creo que no va a ser responsable el poblador. Responsables los señores profesionales que han hecho estas obras, ¿no? Ahora, no solamente es cuando un niño de repente puede debilitar por estar jugando con estas piedras, sino que también de repente un eventual movimiento sísmico, por muy suave o leve que sea el temblor, esto también puede deteriorar y puede las piedras pueden caer. Efectivamente, eso todos hay que pensar, ¿no? Claro, claro. Las personas preparadas tienen que... debemos pensarnos. No debemos ver solo ganar un dinero que da aportes los vecinos o pobladores, pero hay que pensar las obras, hay que realizar o hacer o preparar, ya pues, bien hecho, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a regresar a exigirle al Departamento de Obras, Gobierno Regional? ¿En qué han quedado ustedes? ¿Cuál es la determinación que han tomado? Bueno, gobierno de local, municipalidad, estamos solicitando otros apoyos, ¿no? Solo que esperaremos que acercan la persona que está encargada de constructora o de región para poder Pero ustedes conversar. Corregir definitivamente, ustedes hay que corregirlo inmediatamente. Efectivamente, necesitamos corregirlo, aunque sea dos hileras o tres hileras, ya pues, ¿qué se hará, no? Pero ellos mismos que vengan a ver. Claro, eso es lo que queremos. Porque corregir se puede corregir. Sí, se puede corregir. ¿Quién no? Único, la muerte no se puede subsanar. Las cosas que se puede hacer, sí se corrige. Doce y cuarenta y dos minutos. Ahí estábamos en primer lugar escuchando a uno de los dirigentes, al señor Campomanes, quien manifestaba pues toda esta situación que ha generado y sigue generando preocupación en los vecinos. Bueno, acerca del maltrato, del mal recibimiento y de la forma en que el funcionario, el gerente de obra los ha recibido, ellos mismos lo han dicho. Al parecer este señor ya está acostumbrado a recibirlo de esa manera, no es la primera vez, es su forma de trabajar, seguramente lo que dicen ellos, pero solicitan en todo caso cambiar de esa actitud. Y yo creo que no podemos permitir tampoco que continúe presentándose este tipo de denuncias por parte de los vecinos, quienes muchas veces se quejan de la mala atención, del mal recibimiento y de la forma en que atienden y contestan los funcionarios, los trabajadores de la municipalidad, porque ya se sienten seguros en ese puesto de trabajo. No es la primera vez que hacemos este comentario, no es la primera vez que escuchamos estos reclamos, estas quejas de los vecinos. Aquí se tiene que corregir, o si no, bueno, estos señores que se creen los dueños del municipio, hacerlos entender que están solamente de paso y que son empleados contratados y que están trabajando para el pueblo, están trabajando para la población. Y aquí hay que hacer un llamado a todos los funcionarios y al alcalde principalmente, que empiece ya a corregir todas estas situaciones. Nos parece que es necesario definitivamente que se corrija a tiempo esta construcción, porque esperamos que se realice lo más pronto posible estas correcciones, y no quisiéramos informar de algún accidente, de algún niño, de la muerte de alguna persona por este desprendimiento de grandes piedras, porque hemos estado ahí, hemos corroborado, son grandes piedras que están solamente colocaditas, ¿no?, con montículos de tierra, y ellos incluso nos decían que mejor la hubiesen dejado como estaba el cerro, no hubiesen hecho esos acantilados, porque realmente no han tenido el criterio para poder hacerlo, para poder trabajar en ellos. Es por eso que nosotros en el programa siempre hemos reclamado, hemos exigido que si se van a hacer obras, que las obras se hagan, pero con bastante criterio, que pongan las empresas que van a ejecutar esas obras, se fiscalicen, se revisen constantemente cómo vienen trabajando y las personas que están contratando para poder elaborar o trabajar o edificar esas obras. Porque parecen personas, seguramente por menorar sus costos, la empresa, que prácticamente contrata a personas empíricas que no conocen del tema, que no conocen de construcción. Y es ahora lo que estamos o están viviendo los señores de Buenavista. Más allá de haber sido inaugurado un reservorio que no funciona, porque todavía aún no está acabado, yo no sé por qué dientra lo inauguraron, costumbre que también tiene el gobierno regional, por cierto, de inaugurar obras sin haber todavía culminado, pero ya por cuestiones de campaña, por cuestiones de cubrir, me imagino, su agenda, empiezan a hacer inauguraciones improvisadas, como son muchas veces la de las redes de electrificación, etcétera, etcétera. Muy bien, nosotros aplaudimos que se inauguren obras, pero que obras realmente que van a servir, que van a ser utilizadas, no simplemente es inaugurar por inaugurar. Y ahora, imagínense, se suma esta, claro que el gobierno regional contrata a una empresa, por supuesto, pero también es parte de la responsabilidad de saber cómo vienen elaborando, fiscalizar, hacer un seguimiento de cómo vienen elaborando estas obras. Creo que aquí hay una responsabilidad compartida y que se tiene que corregir, porque se está poniendo con esta información una voz de alerta, se está alertando, se está tratando de pedir que prevengan un accidente. Espero que esta información no quede, como muchas, solamente ahí. Vamos a hacerle un seguimiento y vamos a estar latentes a estas correcciones que tienen que hacerse. Vamos a estar constantemente preguntando si es que ya han empezado esas correcciones, porque no quisiéramos mañana, pasado mañana, en cualquier momento recibir una llamada como la hemos recibido de los vecinos de Buenavista y que tengamos que acudir a informar alguna desgracia, porque vemos que es un acantilado peligrosísimo y ahí están los niños jugando todos los días. Estuvimos en antes, hoy en hora de la mañana, y vimos a los niños que estaban corriendo por ese lugar, y por su misma inocencia y porque viven siempre en ese lugar, juegan con las piedras, las van sacando o simplemente las mueven de su lugar inocentemente, las pequeñitas obviamente, ¿no? Pero eso va desgastando porque no hay una seguridad. Hemos hablado con los padres que tengan mucho cuidado, pero muchas veces esto pasa ya no solamente de ser vigilante con sus hijos, sino porque ahí transitan, es una vía, son escaleras, el acantilado son escaleras que han hecho rústicamente, y esto realmente, una vez más, es preocupante. 12:48, nos vamos a una pausa comercial, departamento de marketing y publicidad a esta hora, antes de culminar nuestra primera hora de trabajo, y regresamos con más información, regresamos con el cronograma. Hay actividades, va a ser una de las informaciones que tenemos desarrollando, actividades de charlas tributarias, la SUNAT, la superintendencia de Administración Tributaria Nacional, de Distribución Tributaria, está organizando de la mano con la Cámara de Comercio, hace tiempo que no escuchamos eso, charlas tributarias. Y también con entrevista al comandante departamental de nuestra compañía de bomberos. Ya regresamos, este es el Enlace Noticioso, la fuerza informativa, por supuesto, esperando sus comunicaciones al 301-89-81. Ya regresa Marco Antonio. La marca de la cumbia. Cumbia. En Barranca 95.3. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compra, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe.

caserío Cenicero, a las unidades agropecuarias Calatrava, Paicuán, Esponja, Pampa Velarde, Lomas de Barranca, todo Barranca, distrito, que a esta hora, como todos los días, esté en sintonía de los 95.3 en la FM Estéreo de Radio La Caribeña. A esta hora, enlace noticioso, la fuerza informativa de la FM. Bueno, si usted quiere comunicarse con Serenazgo Barranca, solamente tiene que marcar el 3043980. Repito, 3043980, Serenazgo Barranca, en nuestra municipalidad. Ahora que hablo de Serenazgo, hay una información que queremos darla a conocer, pero si no hemos tocado de un principio esta nota, es porque hay bastante hermetismo para dar información, porque está siendo investigado, hay un proceso, incluso la policía, pero mañana entraremos en más detalles. El día de ayer, pero es bueno que usted tenga un alcance, el día de ayer en horas de la tarde ha sido interceptado un automóvil donde iban a depositar al banco, funcionarios de la municipalidad al banco, un promedio de 16.000 nuevos soles. Han sido interceptados, tenemos entendido, por un automóvil color negro, donde varios sujetos, y esto ha sido 5:30 de la tarde, varios sujetos han salido de un automóvil, los han encañonado, Serenazgo intervenido, y han sido golpeados, incluso algunos integrantes, miembros de el Serenazgo. Pues bien, está en proceso de investigación, le han sido robado a los funcionarios de la municipalidad 16.000 nuevos soles. Vamos a darnos el tiempo, y hemos estado en Veravista, hemos estado en otras actividades, que no nos ha permitido llegar con tiempo, antes de las 12, a corroborar esta información. Pero efectivamente, según lo que indican, según lo que hasta el momento hay trascendidos, han sido 16.000 soles lo que ayer en horas de la tarde le han robado a un funcionario, al señor Gaitán, ¿no? 16.000 nuevos soles. Y hay que investigar, y eso estamos seguros de que la policía, y desde aquí exhortamos a que se haga una investigación minuciosa de este robo, de este asalto, que se ha perpetrado el día de ayer en horas de la tarde a un funcionario de la municipalidad, que le han sustraído 16.000 nuevos soles. Al parecer, esto es materia de investigación, pero vamos a tener más detalles, más información respecto a ello para ustedes el día de mañana. Lo que a continuación, a esta hora, cuando estamos sobre la 1 de la tarde, quiero darles a conocer a ustedes una conversación que sostuvimos con el comandante departamental de la compañía de bomberos 73 aquí en Barranco, la información que nos quedó el día de ayer. 24 años que va a cumplir nuestra compañía de bomberos la próxima semana, con bastante austeridad, como ustedes lo van a escuchar, pero aún así ellos aquí en Barranca vienen trabajando, vienen haciendo y realizando denodados esfuerzos para que esta compañía mantenga la categoría, mantenga el nivel en la cual se encuentra, una categoría y un nivel que les permite asistir, apoyar, porque está muy bien equipado, a otras compañías dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra provincia. Sin embargo, es poco lo que se les da, es poco el apoyo. Ellos, a pesar de cumplir el próximo año su boda de plata, están pensando en hacer una serie de actividades para poder celebrar como debe de ser. Porque si ellos, como todos los años, preparan oficios, solicitan apoyo, nunca reciben absolutamente nada. Es más, ha habido una serie de promesas por parte de la municipalidad, por parte del gobierno regional, por parte de muchas instituciones, para poder asistir a estas situaciones irregulares y las necesidades urgentes. Una de ellas es la calamina del techo de la compañía de bomberos, pero hasta este momento esos pedidos son de años y nunca se les ha hecho caso, nunca se les brinda el apoyo que ellos realmente necesitan y el apoyo que ellos realmente merecen. A esta hora, 1:00 p.m, tenemos esta información. Comandante, la compañía de bomberos aquí en Barranca está próximo a otro aniversario, el número 24, tenemos entendido, nos imaginamos que con bastante austeridad, pero va a haber actividades por su aniversario. Buenos días. Buenos días, amigo Marco Antonio. Sí, realmente no, el día 29 de agosto cumplimos 24 años de creado, ¿no? Con resolución del Comando Nacional, reconocido como compañía de bomberos voluntarios Barranca 73. Bueno, son 24 años que estamos dedicados, ¿no?, al servicio de la comunidad, al servicio de nuestra provincia de Barranca. Nos llega por un año, ¿no?, porque en posición sí tenemos 25 años, en posición de este... Pero el reconocimiento son 24. 24 años. Okay. Próximo año sí, pues, la boa de plata, ¿no?, próximo año para... En estos 24 años, soy comandante, la compañía de una otra manera ha llegado a un nivel que le permite incluso asistir a otras compañías. Es decir, que esa compañía está muy bien equipada, al margen de las muchas, cuestiones que todavía aún faltan, todavía correr. Bueno, sí, en ese aspecto sí, usted tiene toda la razón, estamos bien equipados. Como consecuencia de este equipamiento, no siempre tenemos que... apoyar la compañía, ya sea para la zona de Guarmey, ya sea para la zona de Huacho, ¿no? Y de repente hemos ido más al sur, ¿no? Para la zona de Chalquitambo también, aparte, ¿no? Porque tenemos un equipo de lo que es todo para trabajo de materiales peligrosos, entonces también a eso nos abocamos de repente más adelante, ¿no? Estamos buscando el apoyo de nuestro Comando Nacional para poder tener una unidad, para que solamente esté equipada con equipos en caso de derrame de materiales peligrosos. Hablando de unidades, ¿con cuántas unidades cuenta en esos 24 años la compañía aquí en Barranca? Bueno, aquí como verán, pues tenemos una médica que está al frente, tenemos una unidad de rescate, tenemos una unidad de que es de espuma, tiene espuma, tiene agua, y el carro de atrás que es netamente de agua, ¿no?, en caso de incendio. Y acá tenemos lo que es espuma, extracto, ¿no?, de espuma es para en caso de incendio, cuando es de combustible. Todas las unidades operativas. Las cuatro hasta el momento siempre es la preocupación, ¿no? En este caso que siempre las unidades estén operativas, porque como le digo, siempre nosotros bien corremos al norte, bien al sur, o bien vamos para la zona de la carretera hacia Guará, ¿no? Entonces, hablando de presupuestos, hablando de estas limitaciones que sabemos que la compañía es uno de los principales problemas que siempre tiene, ¿cómo es que se agencian como para poder darle el mantenimiento a estas unidades? Bueno, este aspecto agradecemos a nuestro Comando Nacional, ¿no? A través de nuestra departamental, que sí nos está apoyando en este sentido cuando un carro se malogra, ¿no? Por lo que por las salidas que constantemente salimos, a las emergencias y el apoyo que damos nosotros, entonces siempre no, la preocupación de ellos, estamos en una zona realmente que es de bastante emergencia, entonces siempre buscan ellos de darnos esa ayuda, ¿no? Para que los carros en su momento se malogran, al toque nos den el apoyo para poderlos arreglar, ¿no? Una de las grandes limitaciones que siempre ustedes tienen es los combustibles, muchas veces que no se puede cumplir como debería ser por parte de las autoridades, ¿verdad? Bueno, sí, realmente al momento sí, para que ya el municipio se ha puesto prácticamente, se puede decir, al día, ¿no? En lo que es el combustible, nos está ayudando, aparte que tenemos que ir hasta Lima, también la departamental nos está dando el combustible, ¿no? Pero son cantidades que son, no se puede decir, ¿no?, que nos satisfaga, ¿no? Pero de alguna u otra forma damos solución a cualquier emergencia, ¿no? A veces últimamente las emergencias son sitios lejos. Entonces vamos y venimos, ya estamos más o menos, estamos hablando de 100 kilómetros. Llegamos acá, tenemos que estar echando a los carros, porque mayormente cuando son emergencias salen dos carros. Tenemos que estar echándole solo los 25 galones, 30 galones a la vuelta, desde cuenta, ¿no? Entonces, lo que nos dan, por decir, si hay emergencias seguidas, en el lapso de 2 o 3 días, de repente, póngale una semana, ya no tenemos la donación que nos han dado, ¿no? Tenemos que recurrir, hacer las gestiones a Lima para mandar un carro y ir, pues, a traer en cilindro combustible también, ¿no? Comandante, hablemos de los hombres de rojo. ¿Cuántos, digamos, bomberos activamente se encuentran trabajando aquí en la compañía? Bueno, en estos momentos somos pocos, porque hay muchos que se han ido por motivo de trabajo, ¿no? Pero eso no quita que ellos siempre vienen. Hay muchos que están trabajando para diferentes servicios de Antamina, están trabajando, entonces, pero ellos vienen, pero al momento contamos con 20 personas nomás, ¿no? 20 personas que estamos constantemente dentro de la compañía haciendo los diferentes turnos, ¿no? Durante dentro la temporada. Dentro de esas 20 personas hay también bomberos femeninos. Sí, tenemos tres. Y aparte también de ese grupo, ¿no? También hay mujeres que están trabajando para hacer vidantamina, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por el bien de ellos también, ¿no? Porque este es voluntario, siempre se les ha invocado que primero son sus estudios, primero su trabajo, porque de ahí depende, ¿no? Para la mantención de su familia. Ahora, están constantemente siendo capacitados, ellos tienen una preparación como para poder estar preparadísimos en el momento de contrarrestar alguna irregularidad que se pueda presentar. Bueno, en ese aspecto sí, el Comando Nacional siempre, la preocupación de la departamental, ¿no? Siempre, como se llama, darnos curso, ¿no? Siempre la gente se está capacitando y ese es lo bueno, porque siempre la preocupación de la gente es buscar que siempre haya curso para que se capaciten, más que todo, ¿no? Su conocimiento sea un poquito más amplio y eso es lo que nos favorece al momento. Yo le digo que ahorita por lo menos el 95% de la gente está bien preparada, ¿no? Porque ha asistido a muchos cursos y los cursos mayormente son, a la hora que se dan son con exámenes, ¿no? Y si no aprueba el examen no lo certifican, ¿no? Pero ya queda su conocimiento, pero mayormente tenemos la suerte que casi todos los que estaban aquí en la compañía, todos han certificado. Hay una, digamos, inscripción, hay una apertura para quienes quieran de repente jóvenes pertenecer a la compañía de bomberos. Bueno, sí, ha habido. Inclusive solamente se presentaron dos personas. Uh-huh. Hay muchos que han llegado por acá, pero preguntan cuánto pagan. No, y eso no es un amor al, se puede decir, a la compañía, el amor para servir al prójimo, ¿no? Sino ella viene por un interés. Y solamente, como le digo, de esta compañía, de Pativilca y de Paramonga, ahí cada compañía ha presentado dos personas nomás, ¿no? Ya ellos también han avanzado también, ya han dado el examen psicológico, han dado el examen médico, ahora falta el examen físico. Y aún eso ya dan el resultado, cómo han salido, y según eso ya pasan a la siguiente etapa, ¿no? Entonces ahí ya pueden ser reconocidos bomberos alumnos y ahí pasan a la escuela. La escuela son un lapso de 3 meses más o menos. Si la escuela, estamos pensando que se va a dar inicio en septiembre, hasta noviembre. Son 3 meses. Entonces en esos 3 meses también va a haber las evaluaciones constantes hasta que le tomen su examen final. Y ahí es cuando realmente si se gradúa o sale jalado, ¿no? Comandante, ¿cuál sería en todo caso su recomendación, cuál sería su mensaje en estos próximos días, cumplir los 24 años, a toda la comunidad? La compañía de bomberos siempre está alerta a cualquier emergencia que se pueda presentar. Bueno, en estos 24 años, ¿no? Muchas veces hemos encontrado muchos sinsabores, ¿no? Por parte de las autoridades que son un poquito reacias con nosotros, no tenemos esa acogida, ¿no? Y nosotros es como decir que el padre no nos quiere. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Mayormente yo lo tomo porque yo soy parte de esta fundación, de esta compañía, conozco la historia porque yo he sido una de las personas, ¿no? Que salíamos a tirar la mano a muchas tiendas comerciales para dar inicio a la formación de esta compañía. Y hasta el día de hoy pues no encontramos algo que tengamos un apoyo como debe ser, ¿no? Solamente casi todos los alcaldes que han pasado por acá siempre solamente es el combustible, que como le digo es poco, pero al menos, ¿no? Es una ayuda. Pero después otra ayuda no nos dan, ¿no? 24 años que ya debería, entonces la compañía de bomberos también un local propio debe tener. Por supuesto, claro, ¿no? Nosotros estamos acá, ¿no? De acá, de acuerdo a la documentación, de acuerdo a lo que hemos conversado con diferentes abogados y hemos conversado con la asesoría legal del Cuerpo General de Bomberos, uh-huh. El local en sí, por posición es de nosotros, tenemos todita la documentación, uh-huh. Todita la documentación que nos pide, lo tenemos y el local es propio. ¿No? Uh-huh. Por los años que tenemos acá, claro, son 25 años. Nosotros entramos acá un 18 de mayo de 1984, entramos acá en este local. Y como le digo, pues, no tenemos ese apoyo como debe ser, como otros sitios, ¿no? que sus alcaldes sí los ayudan, le dan, por decir Huacho. Ahora último, yo también tengo que ver con Huacho, ¿no? Porque también soy jefe de esa compañía, ¿no? El alcalde, ¿para qué? Se está portando bien, le ha dado un juego de comedor, un juego de sala, le ha regalado un gimnasio. Y hay un montón de cosas que el alcalde parte, Huacho le está dando. Ahora, por parte de la región también creo que han recibido, ¿no, Huacho? Por parte de la región, sí, hay un esto donde la región... Sí. También tengo yo tengo una resolución ahí, que la... Inclusive, esa resolución es firmada por nuestra vecina de acá de la localidad, ¿no? Beatriz Castillo. La consejera, ella firma esa resolución donde se le da a la compañía bombero de Huacho 150 soles, ¿no? Bien, en ese aspecto sí agradecerle, ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues... Es una compañía. Es una compañía, claro, donde yo también tengo que ver en esa compañía. Por eso el agradecimiento a ellos, pero también hay que ver que otra compañía... Más equidad en todo caso, porque aquí en Barranca también, por las mismas unidades también equipadas, se necesita darle, como siempre observamos, ¿no?, mantenimiento a este local y sobre todo a sus techos, exigencias, pedidos que ustedes siempre han hecho, pero al final han hecho oídos sordos. Así es, hasta el día de hoy realmente hemos pedido, ¿no?, como las calaminas, mire usted. ¿Oíste eso? Pasa el agua. Aquí adentro también pasa el agua. Una oportunidad, el alcalde de Cañete también hizo una promesa, hizo también una, digamos, una donación literalmente, ¿no? No se hizo eso realidad. Bueno, realmente también eso, ¿no? Bueno, lo noté que de repente está en campaña. A veces en campaña ofrecen el oro y el moro, pero lamentablemente también vino con engaños. Ustedes son testigos, casi la mayoría estaban acá, los comunicadores sociales estaban acá, escucharon el ofrecimiento, que nunca se concretó. Y es parte, creo que... El que es político viene a engañar, y eso es lo que, mira, lamentablemente pasó a la instalación de acá de la compañía, donde dentro de la instalación prácticamente nos sorprendió, ¿no? Bueno, su conciencia queda, pues, de que ha querido sorprendernos, ¿no? Y no ha querido, sino nos ha sorprendido acá como compañero bombero, ¿no? Incluso yo hablé con él mismo se ofreció. Entonces, ese es muy, también... Muy lamentable, ¿no?, que vengan a burlarse de una compañía de bomberos, ¿no? A margen de todos ustedes, siempre haciendo de tripas corazón, saliendo adelante con esa compañía, comandante, y en esos 24 años, en todo caso, nuestras felicitaciones. Esperamos que el trabajo siga como siempre hasta el momento. Un trabajo, creo que, muy noble y loable que ustedes desarrollan. Bueno, sí, gracias por su palabra, y eso sí, no vamos a desmayar, seguimos trabajando para lo que hemos luchado y hemos hecho realidad, ¿no? Lo vuelvo a repetir, es una de las compañías más equipadas que tiene el Norte Chico. Y eso nos orgullece a nosotros, porque de alguna u otra forma damos un servicio de diferentes emergencias, se lo damos a la comunidad, ¿no? Y a los vecinos, pues, que se nos solicita el apoyo, ¿no? Atentos a la hora exacta, 1:00 p.m. ...12 minutos en todo el país, enlace noticioso Radio La Caribeña. Es increíble y es a la vez también lamentable que esta compañía de bomberos, que como ustedes han escuchado en la entrevista al comandante departamental, es una de las mejores compañías, la más equipada, la que presta servicio a otras. Sin embargo, aquí en Barranca no le dan, y no le damos en general, el lugar que se merece, la importancia que merece esta compañía de bomberos. No es la primera vez que ellos dan a conocer públicamente este malestar, lo dan constantemente a conocer, ellos se sienten burlados por las autoridades y burlados por muchos políticos que efectivamente, como el caso de este señor de Cañete, que ha venido en varias oportunidades y que, bueno, les ofreció entregarles ciertos materiales para sus calaminas. Nunca se hicieron presentes, los sorprendieron, una vez más se burlaron de la compañía de bomberos. Esto es increíble, pero así sucede estas cosas en nuestro país y sobre todo aquí en Barranca. El invierno pasado, que subimos también aquí en Barranca, dimos a conocer a través de las informaciones las necesidades de la compañía de bomberos de que se cambie el techo de esta compañía ubicada en la Plaza de Armas. Las calaminas, que prácticamente están en tan mal estado que el agua, cuando llueve, cuando garúa en esta época, pasa, malogra prácticamente e humedece las unidades. Ellos no pueden pernotar o en todo caso cubren sus turnos de madrugada prácticamente con un frío terrible. Esas paredes ya se están deteriorando por la misma humedad propia de la lluvia. Ellos han hecho solicitudes, han ido hacia la consejera del gobierno regional aquí en Barranca, la licenciada Beatriz Castillo, pero sin embargo nunca les hacen caso. Y lo que es peor, que sin embargo la consejera de Barranca firma una resolución para que le entreguen a otra compañía una cantidad de por lo menos 150 nuevos soles, y no lo he dicho, y lo ha dicho el comandante departamental. Entonces hay una decepción, o qué es lo que está pasando, por qué no hay una identidad, por qué no hay una predisposición para la gente de Barranca, para sus empresas o en este caso para sus compañías e instituciones. 24 años, prácticamente ellos están celebrando o van a celebrar sus 24 años por el hecho que ellos tienen una resolución de reconocimiento desde hace 24 años. Sin embargo, 25 años que ya vienen posicionados en esta plaza de armas. Entonces, ahora que se exigió la vez pasada también un local propio para ellos, pues los años le están otorgando posesión legal de ese terreno. Más allá del tema del centro cívico que tienen que desocupar, van a tener que reubicarlos, etcétera, etcétera. Por eso, ¿cuándo será? Muchas veces han pasado, imagínate, vamos a cumplir 25 años como provincia y ello todavía no se realiza. Esperamos que estas solicitudes que ellos han entregado a algunas tiendas comerciales, a la municipalidad, para celebrar, como lo han dicho, con bastante austeridad este aniversario, le brinden el apoyo. Y que se les permita también a estos hombres de rojo tener en lo posible la facilidad del caso, toda vez que es un trabajo de honore y que es un servicio a todos sus hermanos, a todos los vecinos, en cualquier situación irregular, eventual que se presente, ya sea un incendio, ya sea un accidente, porque cuentan con unidades de rescate, cuentan con ambulancias, si se presenta un accidente de algún carro, de alguna cisterna que transporte líquido contaminante, inflamable, ellos también tienen cómo contrarrestar esta situación. Esta es nuestra compañía de bomberos, va a cumplir 24 años y los 24 años hemos escuchado siempre lo mismo, las quejas, las súplicas, las cuales ya prácticamente ellos han agotado todo hasta el cansancio y nunca les hacen caso. Y más aún, yo espero que llegue el alcalde de Cañete, que va a tener que llegar en cualquier momento, como va a ser ahora para el mes de noviembre, que tenemos entendido que estará, ojalá que antes de ese mes tenga la oportunidad de llegar para conversar, o trataremos de que algún colega o corresponsal de esa provincia nos permita preguntarle al alcalde de Cañete por qué vino a prometer, simplemente porque se le ocurrió, por ganar en ese momento adeptos, votos, simpatías, no lo sé, y hoy la compañía se siente de parte de él burlado porque les engañó, visitó la compañía de bomberos, se acercó, ingresó, lo recibieron con todos los honores y sin embargo aprovechó ello para ofrecerles algo que ni él sabía si podía ser posible o no. Y sobre todo que se han jugado con la necesidad de esta compañía, que es la de contar con una nueva infraestructura en su local, que hoy es prácticamente uno de los lugares vulnerables a las lluvias, a la humedad y sobre todo a estas unidades que ellos tratan de conservar, lo que sin embargo aquí poco o nada hacemos por esta compañía. 1:18 p.m. Cortamos este momento, pase a publicidad y regresamos con la nuestra y por supuesto con lo último del programa. Más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compra, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, infórmate en www.incafarma.com.pe. En la Caja Municipal de Sullana, su CTS sí sonríe. Sí, porque le pagamos nuestras mejores tasas. Hasta 12.5% en nuevos soles y hasta 7% en dólares. No cobramos mantenimiento de cuenta y le otorgamos su tarjeta de débito Visa totalmente gratis. Deposite su CTS y deje que su dinero sonría. Caja Municipal Sullana, más servicios, más ventajas. CTS tiene tasas en función a monto. Consulte nuestro tarifario de tasas en nuestras oficinas o en www.cmag-sullana.com.pe, en conformidad con la ley 28587 y su reglamento resolución SDS 1765-2005.

se va a realizar un sensacional campeonato relámpago en homenaje a María Magdalena este domingo 23, esta semana, domingo 23 a las 3:30 de la tarde. La inscripción es 2.000 nuevos soles y el campeón obtendrá 16.000 nuevos soles más trofeo. Están o van a participar este domingo 23. De Lima llega el señor Carlos Colmenares, por Barranca estará José Cataño, por Supe la denominada pareja Tempestad, José Tahuada, por Guacho llega Luis Montoya, por Lima Martín Quesada, por la campiña de Supe Gustavo Vega, por Lima Luis Rocha y Gabriel Mendroa, y Supe participará el galpón Bala Perdida. Este será un sensacional campeonato relámpago de gallos en el Coliseo de Gallo de Supe Pueblo. El día, y esto será este 23, luego la gran final del campeonato, el otro campeonato Gallo de Plata, el que se va o el que se viene realizando desde el 9 de agosto, ese es otro campeonato, a la par, de la mano, ¿no? Al unísono. Y este será solamente el día. Este domingo, un relámpago, un campeonato relámpago en el Coliseo de Gallos, porque de aquí, en el campeonato Gallo de Plata, ya se jugó la semifinal, la última semifinal, el domingo que ha pasado, y la gran final será el domingo 30 de agosto. Pero este 23, este domingo, siguen las actividades gallísticas, porque estoy anunciando el campeonato relámpago, en homenaje también a María Magdalena, donde se van a disputar el campeón 16.000 nuevos soles más un trofeo. Ya ustedes escucharon la lista de participantes, así que todos al Coliseo de Gallos de Supe Pueblo este domingo 23. Y en septiembre, también el próximo mes, de aquí a dos semanas, también habrá campeonato, otro campeonato gallístico, ahora denominado Campeonato Gallo de Oro. Se va a iniciar el domingo 6 de septiembre a las 3:30 de la tarde. Domingo 6 de septiembre. Clasificación. Para la clasificación, un gallo más 60 nuevos soles. Semifinal, 3 gallos más 100 nuevos soles. Clasificación directa, 3 gallos, 220 nuevos soles. Estelar de 3 gallos más 300 nuevos soles, donde dos ganadores de tres peleas pasarán a la gran final y además se hará acreedor de 600 nuevos soles cada uno. Bueno, ustedes saben que la pelea de gallo se juega esta cantidad, no es algo para asustarte, efectivamente. Es esta la cantidad de dinero que se disputan, que se juegan, que se apuestan en los campeonatos de gallos. Repetimos entonces, a la gran final del campeonato de gallo de plata, denominado el campeonato Gallo de Plata, será el domingo 30 de agosto. Este domingo 23, en una sensacional pelea relámpago, van a participar de Lima, Supe, Guacho, donde van a disputarse nada menos que 16.000 nuevos soles este domingo solamente, este domingo. Y de ahí esperaremos la gran final del campeonato Gallo de Plata el 30 y luego en septiembre otro campeonato, el Gallo de Oro. Esta es las actividades gallísticas que como todos los años realiza la gente, los gallistas, ¿no? Los que tienen, por cierto, siempre a practicar esto que es un deporte, prácticamente la pelea de gallos, que crían, porque hay mucha gente aquí en Barranca aficionada a los gallos, que cría su gallo de pelea y que tienen este tipo de competencias donde participan y efectivamente se juegan esta cantidad de dinero. Imagínense que la inscripción, solamente la inscripción, para este campeonato relámpago, en homenaje a María Magdalena, solamente la inscripción cuesta 2.000 soles. Solamente la inscripción, 2.000 soles, para disputar 16.000 nuevos soles. Una gran cantidad de dinero, pero es así, que nos tiene acostumbrado estos emocionantes, sensacionales encuentros gallísticos y sobre todo en Supe Pueblo, en el marco de la festividad de María Magdalena. Una de la tarde con 29 minutos, una de la tarde con 29 minutos. Rápidamente agradecimos infinitamente este gentil encargo de Medilab, laboratorio clínico con tecnólogos médicos profesionales y reactivos de calidad.